la bondad y el humor de Jesús de Nazaret. El pueblo israelita siempre ha sido un pueblo de muchas fiestas, y Jesús de Nazaret no era extraño a estas fiestas. Él también las vivía. Por ejemplo, la fiesta de los panes o tortas sin levadura, fiesta de Pascua, conmemorando la salida del pueblo judío de Egipto, fiesta de la circuncisión, fiesta de las cabañas, fiesta del Bar Mitzvá, donde se celebraba la mayoría de edad para poder leer la Torá, en la sinagoga a los 12 años, fiesta de Purim, fiesta de Hanukkah, fiesta de Rosh Hashanah, o sea, Año Nuevo, fiesta de Yom Kippur, etc. Jesús de Nazaret no era extraño a estas fiestas, las cuales eran de alegría, y vemos que Jesús, siendo un obrero, tenía alegría, vivía como los demás, y cuando podía, asistía a una fiesta, cantaba y bailaba. Él era muy bondadoso, muy serio en algunos momentos, pero también tenía buen humor. Por ejemplo, en una ocasión, Pedro preguntó a Jesús: Maestro, esto de la vanidad y el orgullo está muy extendido. Y Jesús le dijo: Coge una espuerta con unas cuantas habachetas y daremos un pequeño paseo. Y en la casa en cuya puerta yo te diga, pon una haba, y será señal que en esa casa hay vanidad, orgullo, etc. Y comenzaron a andar, y Jesús le iba diciendo: Pon una haba sobre este portal, pon una haba en este otro. Y llegando a un portal, Jesús le dice: Pon una haba sobre este portal. Y Pedro le dice: Pero maestro, esta es mi casa. Y Jesús le responde: Ah, sí, esta es tu casa, pues pon dos habas. Paseando un día, Jesús con sus amigos, los apóstoles, encontraron un perro muerto. Y los apóstoles empezaron a exclamar: Uf, qué mal olor tiene. Se está pelando, tiene ronchas sin pelo. Y Jesús les dijo: Pero, ¿no os habéis fijado qué dientes tan blancos tiene? Jesús y algunos amigos suyos entraron a comer a un mesón, y el menú de aquel día era lentejas. Y Jesús, aprovechando la ocasión, dijo: Cuidado, no tenéis que vender vuestra primogenitura por un plato de lentejas. Y todos le dijeron: No, Jesús, nosotros no. Y él les dijo: Pues yo sí. Pero maestro, tú sí, dijeron ellos asombrados. Y él le respondió: Sí, pero no venderé mi primogenitura por un plato de lentejas, sino por un cordero gordo, por la sencilla razón de que yo no tengo nada. Y ya que voy a dar nada a cambio de algo, prefiero un cordero a unas lentejas. Había una fiesta y todos bailaban en la plaza. Jesús se quitó las sandalias para poder bailar, porque no eran muy nuevas, y bailando las hubiera estropeado, así que se puso a bailar descalzo. Jesús pidió una cuerda para atarse las vestiduras, y cada uno de los apóstoles le ofrecía una, y él les dijo: me basta con una, pues con tantas cuerdas podíamos hacer redes para pescar. Un día se presentó a Jesús un joven y le dijo: Maestro, yo quiero seguirte, ser apóstol tuyo. Y Jesús le dijo: Bueno, primero dame una moneda. El joven se la da, y Jesús tiró la moneda al suelo y empezó a andar. Y aquel hombre le dijo: Jesús, ¿y esta moneda? Al mismo tiempo que la recogía. Y Jesús le respondió: Bueno, ahora vete, vuelve dentro de unos días y me haces la misma pregunta. Aquel hombre se marchó y al cabo de unos días volvió y le hizo la misma pregunta: Maestro, ¿puedo seguirte? Pero maestro, Antes de que me respondas, déjame decirte que si me vuelves a pedir una moneda, no querré saber nada de ti. Y Jesús le dijo, ahora sí que ya puedes seguirme, porque veo que has aprendido bien la primera lección. Un día, María, su madre, le dice a Jesús, me parece que llevas el pelo y la barba muy dejada, arreglátelos un poco. Y él le dijo, bien, ya me los arreglaré. Y se fue a sus amigos los apóstoles y les contó lo que su madre le acababa de decir. Y los apóstoles le dicen, es que tu madre tiene razón con este pelo y esa barbota tan mal dejada que llevas. Y él les contestó, pero yo no lo hago a propósito. ¿Por qué? Le preguntaron. Y Jesús le respondió, porque así se me acercan las mujeres que me peinan el pelo y me arreglan la barba, y yo estoy todo contento. Y los apóstoles se echaron a reír, entendiendo el humor de Jesús. A Jesús de Nazaret, la iglesia de los ricos, la iglesia rica, lo han hecho Dios. Han cambiado tanto al obrero carpintero que han hecho de él un ser triste, melancólico, casi inalcanzable. Y no fue así, ya que era un ser bondadoso y al mismo tiempo alegre, simpático y con mucho sentido del humor. Y nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, que tratamos de vivir este cristianismo sencillo, también tratamos de vivir esta vida sencilla, pero alegre. Y no queremos saber nada de beaterías hipócritas y falsas. Procuremos todos ser un poco más optimistas, más alegres y no tan pesimistas. Ánimos, amigos. Está de acuerdo con esto de que Jesús era alegre, porque él dice que él imita siempre que puede a Jesús, porque un vinillo cada día no se lo salta. El mensaje viene bien cuando dice, su madre le decía, este pelo, esta barba, resulta que hay un chiste, lo voy a contar, pero no un gran chiste, sino que va Jesús con aquel pelo, aquella barba, aquella túnica, y su madre dice, ¡ay, si pareces un Cristo! Y este es el tema, que de Jesús lo han hecho un Cristo sin venir al canto. Claro, aquello es un chiste. Lo que ha contado Maestro Cayetano son cosas que, bueno, están bien, cuentan. Pero hacer Cristo, hacer Hijo de Dios, una persona como seguramente era Jesús, es que es una manipulación del tema. Y después al final el mensaje dice, hay que ser más optimistas, hay que tener, claro, pero ahí está el problema, que muchas personas, suponiendo que vayan o vayamos por un camino recto, ¿por qué lo hacemos? Por educación, por principio religioso, por gratificación, por castigo, y no vale. Ahí está, por esto Jesús, que si él sí lo entendía, tenía que ser un tipo alegre, porque ama a tu prójimo, es una tontería, se puede borrar este mandamiento, porque nadie va a amar a su prójimo porque está escrito, o se ama al prójimo o no se le ama, pero no vas a hacerlo en porque está escrito, porque entonces ya vas a cumplir una obligación religiosa, que habrá un premio y un castigo, y esto es lo que crea la inseguridad y la infelicidad que llevamos mucho. No sé si me entiendes. Un poco complicado. No es fácil. Pienso que falta entender porque arrastramos un lastre de todo lo que es. Arrastramos un compromiso que no es de corazón. Es un lastre además de todo lo que se nos ha enseñado a lo largo de nuestra vida y luego que se arrastra de los siglos. Porque la figura de Jesús que siempre se ha exaltado del sufrimiento, la de la agonía, la del oscurantismo, y todo eso se puede reflejar tanto en los conventos como en cualquier iglesia. Las iglesias que normalmente no están nada iluminadas, siempre está dentro de la oscuridad. Encuentras una pequeña vela y siempre a un Jesús sufriente. No se te presenta nunca la imagen de un Jesús alegre, dicharachero, ligón, te diría yo, amigo de las buenas relaciones, en el sentido normal de las cosas, sino aquel Jesús sufriente que se refleja en todo el arte incluso. Siempre alguien que está que parece que tiene los mil traumas encima. Imagínate tú lo que lleva la gente colgada en su pecho, que es también un Jesús a punto de morir agonizante, clavado en la cruz. Y luego, ¿qué se nos ha hecho a lo largo de la historia también en cuanto al Nuevo Testamento? Negarnos lo que es la vida del Jesús niño. Y cuando lo presentan como niño, un niño muy sabio, no un niño juguetón. Un niño que ya habla en la sinagoga y que deja a los doctores pasmados. Pero no un niño juguetón que está con sus amigos, que lo mismo le da por irse, yo que sea, coger por ahí cuatro ramas de lo que sea. No lo presentan así jamás. Claro, un Jesús que sea normal, nunca te lo han presentado. Y luego, claro, te van predicando desde la escuela, que va, por cierto, volverán otra vez los católicos a predicar a Jesucito suyo, a su manera, en las escuelas. Te lo presentan de esta manera también, con todo el lastre histórico. ¿Y qué quieres que te diga? Ya si andamos, porque ahora como nos viene a funar también para la Constitución Europea, echando mano a las raíces del cristianismo de toda la conformación europea, que no se olvida la Constitución Europea en la procedencia cristiana o la fuerza del cristianismo, digo, ¿qué pasa del cristianismo? ¿Vas a imprimir a la Constitución Europea? ¿Ese es el resultado de Europa, cristiano? ¿El de las cruzadas? ¿El del papado? ¿Qué cristianismo? El capitalismo, tú me lo has dicho. De todas maneras, y ahí ya me dirás. Y luego ir a un Jesús normal y corriente, como el que Caetano ha dicho ahí, cosas que, claro, en plan normal, ya es casi que está dentro de lo anecdótico, porque no lo ves por ningún lado. Eso es que no lo ves. De todas maneras, tampoco se aleja mucho de la expresión que ha dicho Romero, ¿no? De que parece un Cristo. Yo muchas veces he oído la expresión aquella de que esto está hecho un Cristo, entendiendo de que está hecho una olla de caracoles. O sea, que hay un desorden y hay una serie de incongruencias enormes, ¿no? Y de cierta manera, si cogemos las personas que Jesús de Nazaret, la verdad es que está hecho un Cristo cobrando. Ayer, al final no te digo. Ayer hablábamos. Pero desde luego, entre feo, entre cojo, entre Dios sabe qué más. Ahora es un Cristo, o sea, no se puede representar como si fuera una panacea de ser humano. Ayer hablábamos con Miguel. Perfecto. Con Miguel Gaitán hablábamos de lo que es, me parece que serían los proverbios, la figura o la frase del temer a Dios, ¿no? Y el temer a Dios, a Miguel dijo que él lo tenía como respeto, pero traduciéndolo en Jesús, también mucha gente lo ama porque le teme. Te han presentado un Jesús también que como mínimo no se puede llamar a quien se teme. Ahí está, pero es esta figura de temor que normalmente ha imprimido el cristianismo católico y protestante y todos los cristianismos de sectarios, ¿no? Bueno, o ha imprimido lo que sea, da igual, o ha metido dentro de la gente, para entendernos. Ya me dirás tú qué panorama. Y quieras que no, yo la sensación que tengo cuando era pequeño sobre Jesús y Dios era de miedo. O sea, yo creía por miedo. Cuidado con los pecados porque ya la construcción negra del corazón y toda la maldad y las amenazas. Eso queda aquí. Yo pienso que de pequeño te están bombardeando con una actitud de neuronas y te queda aquí. Luego te tienes que librar y tirar lastre continuamente. Depende, porque otros fueron bombardeados con eso. No, pero yo digo, a uno le afecta más. Yo estoy hablando de mí. Si comprendo que a otros pues no les afecte nada. Pero yo estoy hablando de mí y de otro montón de personas que también les ha afectado. Y quizás les siga afectando. Yo viví el nacionalcatolicismo y viví todo eso. Pero viví familia monja, monja de clausura. Y Castro. Y otros, como son más débiles también. Y siempre. Sí, pero hay otros que han sido más víctimas. Y comprender las cosas, hay personas que por lo que sea o porque lo llevan otras vidas, pues dicen, mira, pues no, yo no caigo, pero hay otros que yo me incluyo entre ellos, los que he caído. ¿Entiendes? Y he caído bajo las garras de un temor de ver a un Jesús, pues prácticamente que a veces le tenía. Me dije, pues no hables con usted de mí, no es usted para evitar, no es usted para olvidarte de él. De hecho. Crucificado ahí no. No, claro, tener a alguien que quieres y recordarlo cuando lo arcaban, cuando le cortaban el cuello y tener ahí la figura, no tiene ninguna gracia. No entiendo cómo esa figura de un tío ahí crucificado puede ser el símbolo del cristianismo. No lo entiendo, nunca me ha gustado. Yo creo que el Jesús humano que ha mostrado Benítez en los libros de Troya, según los chicos que escriben en un foro, por lo menos en eso está bien, ¿eh? Porque ya no tiene, o sea, ha desmitificado la imagen de ese Jesús religioso, ¿no? Entonces la gente habla sobre esto en ese foro. Y un chico de Perú me ha escrito una carta pidiéndome información, ¿no?, de Jesús. Yo le he contado un poco la cosa de que Mallorca está haciendo una tesis, que está estudiando la carrera de psicología, que está alucinado, uy, tal y cual, y pues ya veremos. Yo le he dado alguna idea, un mensaje de Cayetano, el libro de José también, que lo mucho de que los mire, porque ahí voy a sacar muchas cosas de Jesús, ¿eh? Porque él dice que como que se siente que tiene que hacer esta labor, escribir la tesis de Cristo, pero como humano, como Jesús, un ser humano, bondadoso. Y bueno, yo le he dado idea, porque yo creo que en Perú es un país que en Sudamérica, pues vale la pena que como que una pequeña cosita pase allí, una pequeña luz, una pequeña idea de decir algo, porque claro, allá las religiones católicas y protestantes en Sudamérica, pues te enseñan un Jesús religioso y no un Jesús humano, bondadoso. Pero yo no sé, yo pienso una cosa con respecto al personaje. Eso es como, yo qué sé, ahora con el ejemplo de Cayetano, o sin ir más lejos, Gandhi, ¿no? Fama. O sea, ya sabemos, ¿no? Incluso hemos discutido, ¿no?, esos pormenores del personaje, de que si era egoísta y que en cierta manera, pues yo qué sé, hizo padecer a su familia y era muy... En fin, una serie de cosas. Pero siempre que recordamos al personaje lo estamos recordando desvinculado totalmente con lo que después se han convertido sus seguidores. O sea, yo no sé, yo el personaje concretamente de Jesús de Nazaret para mí no representa ninguna cosa negativa. No lo recuerdo como algo representante de algo negativo. Cuando a mí un cura me habla de Jesús de Nazaret, veo el engaño. ¿Dónde está? Si me habla un pastor protestante o si me habla un ateo de Jesús de Nazaret, yo veo el engaño, yo veo la manipulación del personaje. O sea, que Jesús de Nazaret sea un elemento de tensión o de tal y cual, yo lo encuentro incluso, absurdo. Que vinculemos al personaje con una organización o con 20.000 organizaciones que han manipulado, que han tergiversado, que han robado, asesinado, tal, y que es evidente lo que han hecho en su nombre. O sea, no, yo creo que ahí existe, además es evidente, existe esa confusión, ¿no? Confundir a Jesús de Nazaret con la organización que en su nombre ha hecho todo lo que ha hecho a través de la historia, ¿no? Yo el personaje no me representa nada negativo. Es más, cuando pienso en él, aún más ganas tengo de limpiarlo. Quizás porque, a lo mejor, de haber sido, yo qué sé, un intelectual o qué sé, a lo mejor me hubiera deshecho un poco más interiormente, porque lo vería desde otro punto de vista, ¿no? Como yo, como trabajador, pues tal. Pero siendo un trabajador el personaje, y que todo el mundo lo conoce, y que es un hecho histórico, que todo el mundo sabe que era, nació pobre, tal y que cual y cual, ¿cómo podemos vincularlo a todo lo que negativamente ha hecho la religión? No lo sé, veo lógico, ¿no? Si hay gente que lo vincula y le recuerda malas cosas, pues bien, pero yo no creo que sea lógico, y también pensar o ver al personaje de Jesús de Nazaret así. Es como, ya te digo, es como Cayetano en el paso de los tiempos, de los años. Si en un momento dado recordamos a Cayetano, lo recordaremos como un trabajador, un obrero, un yesero, no como un dirigente de algo. Y a lo mejor en el futuro se convierte en una estructura que sabe Dios lo que podría hacer, ¿no? Pero el personaje, ¿no? Sí. Y y mínima, una persona mínimamente con una capacidad de razón y de discernimiento lo ha de saber desvincular. A mí hay gente que me ha preguntado esto. ¿Y después qué? ¿Después? ¿Qué? ¿Qué? Dentro de 25, 50, 75 años, si estoy vivo, no creo, después de tantos años, pero bueno, es un decir, dentro de X años. ¿Y si después hay alguien que se le ocurre inscribir una organización, el registro civil de religiones, que ponga Iglesia Pobre y se forme una secta que se llame Iglesia Pobre y se forme unos dirigentes? Ah, bien, me parece muy bien, que lo haga quien quiera. Me importa un comino, yo me quedaré tan tranquilo. Yo seguiré con mi vida sencilla, me apartaré de esa porquería recién creada, ¿eh? Y seguiré mi vida tranquilamente. ¿Entiendes? Qué tiene que ver lo que dijo aquella persona? Es lo mismo que Jesús, claro, pero más atrás, Siddhartha el Buda. Y si las meditaciones debajo del árbol y siempre la cosa así, muy seriota, joder. ¿Y por qué no ver a un tío que dijo, venga ya, dejaron de rollos, familia, que yo me voy a vivir mi vida y voy a ver la realidad por mí mismo? ¡Hala! Y los brahmanes, que eso está también en la historia, se cabreaban con él que no veas el hinduismo. La religión de su tiempo ya estaban los brahmanes. Y el tío se las tiró, le empezó a pegar caña a la religión oficial de su tiempo. Y claro, el budismo oficial no cuenta todo esto, te lo pone siempre que nació también de una mujer virgen, que si no sé qué, los mismos milagros, que es milagritos de Jesús. ¡Qué puñetas! Siddhartha el Buda, seguro que era un tío alegre, un tío que quería ver las cosas por sí mismo, y sobre todo eso, nació rico, fuera la riqueza. Francisco de Asís, la tontería de verlo así, otro que tal. Nació rico, fuera la riqueza y a vivir la vida. Claro. Dentro, porque si no se lo cargaban, dentro de la religión, no tenía todo remedio, pero... A mí, Buda, pero... me sorprendió una cosa una vez, ¿no? Leí, de paso, porque esto no lo suelen decir tampoco, y me sorprendió por eso, porque no lo había oído, de que él quería acabar con las clases hindúes, sobre la clase más alta. Las castas. Y yo decía, no, que va, pobre hombre, esto no lo hubiera conseguido ni a tiros. Había que tener que matar a toda la India para conseguir esto. Y me sorprendió porque digo, ostras, él ya quería liberar a la persona. Y me gustó, digo, pero claro, no lo podría conseguir más con ningún concepto. Con muy Buda que fuera, muy iluminado sería, pero esto no creo que lo conseguiría. Él lo ha conseguido y no creo que lo consiga. Para romper la roca de la tradición, claro, tiene que crecer el espíritu, si no, se quedan enganchados en la roca. Yo creo que lo que aporta el mensaje es importante porque se intenta, en cierto modo, suplir un poco este gran vacío que hay del Jesús histórico. Castro ha dicho ya en la iglesia, tal vez en la sinagoga, en el templo, de niño, no sé qué, que tendría 6 o 7 años, pero después es que pasan 27, 28 años sin saberse nada absolutamente del personaje, del Jesús histórico. Y después, por eso tenemos esta imagen, porque lo que se sabe es las penalidades del último año, la persecución, la pena, lo de las iglesias, ¿verdad? Tú entras allí y parece que estás en una cámara de tormentos. Desde un punto de vista infantil, solo ves sangre, lanzas, espinas, fuego, dragones, es que es una cámara de tormento entrar en una iglesia, en un templo, en una catedral, desde un punto de vista infantil. Entonces, como sabemos tan pocas cosas, está muy bien lo que el maestro Caetano suple en cierta manera. Pero yo creo que efectivamente, claro que había muchas fiestas, no había vacaciones en aquel tiempo, los pobres trabajadores solo tenían las fiestas. Adiós. Solo tenían las fiestas de estas. Pero yo creo que Jesús tenía que tener una alegría interior, una alegría nata, porque él no podía tener ni implantarse ningún mandamiento. A ver si lo sé explicar. Creo que él, al permitirse el lujo de decir, como tú y yo somos uno, entonces todo lo demás, repito, amaos los unos a los otros, es como mandamiento, es inútil para él. Él lo puede decir a un tercero, como decir, mira, si haces deporte, pues si juegas al fútbol, pues igual es bueno para la salud. Pero él, al vivirlo, al tenerlo dentro, ya no lo tenía que cumplir, y esto sí que da una gran alegría. Es igual que, bueno, esto ya es un poco kantiano, pero es el imperativo categórico, o el imperativo no. Pero tú te vas te levantas por la mañana a trabajar porque tienes que ir, quieres cobrar y no sé qué, o te vas a trabajar la más de alegre porque te gusta el trabajo y porque disfrutas y porque no sé qué. No, el 99 nos levantamos de mala leche. Pero ahí está, que creo que Jesús podía tener la gran alegría. Creo que nosotros, o a mí me gustaría llegar a hacer exactamente lo que hago, pero con una convicción de corazón interior y no con traumas de decir hay que hacerlo porque es lo que toca, porque no sé qué, porque no sé qué. Yo creo que Jesús tenía que tener la gran alegría porque lo veía, claro, lo vivía, lo tenía dentro. Pero ni siquiera por amar a Dios, no, porque era así él. Incluso si te paras, si lo que tú has dicho antes, bueno, se conoce a Jesús de Nazaret y tal en una época determinada, pero hay un lapsus de tiempo y no sé qué, no sé cuánto. El 90% de su vida. De su vida. Es que es lógico, porque mira, es normal que después la religión haya hecho de él un misterio. De hecho, ese misterio ha sido aprovechado y es aprovechado por los metafísicos de la actualidad, de la nueva era, etcétera, etcétera. Porque aparte de la religión, que ya ha creado el misterio religioso, luego el Jota Benítez y su séquito ha creado el otro misterio de la vida oculta de Jesús de Nazaret. Lo que pasa es que ninguno dice que ese lapsus, que seguro que no era el lapsus de X años, sino era un lapsus de toda su vida. Porque ¿quién lo conocía en su momento? Sus amigos, la gente más pobre del lugar. No lo conocía todo Israel. Es que es cojonudo. Y es el lapsus de tiempo. ¿O es que acaso los obreros de todo el mundo, la vida de cada obrero de todo el planeta, lo conoce todo el mundo? No, señor. A nosotros nos desconoce el vecino de aquí al lado. O sea, de nuestra casa nos desconoce, no sabe ni lo que hacemos. Imaginemos las autoridades, la religión, en fin, todo lo que es el mundo político, el mundo intelectual y tal, desconoce la vida de un obrero. ¿Por qué no aceptar que Jesús era un obrero y punto? Era un trabajador con ansias de libertad y con ansias de justicia, y en un momento dado dice algo, pero es que su vida, aún así el silencio, ya habla. Pero está claro que los que viven a costa de su imagen, etcétera, no le dejan hablar. No lo van a entender eso. Es mejor hacer un misterio de su vida, en vez de decir, era un trabajador, y como trabajador, nadie conocía su vida. Aunque todos lo conocían en el lugar, pero nadie conocía su vida. Porque era un trabajador más, un esclavo más allí, un mandado más. Y ya está. Y a partir de ahí, jolines, anda que no hay campo luego para investigar antropológicamente o todo lo que se quiera, ¿no? Pero desde el punto de vista humano. Y ahí sí que hay mucha amiga. Ahora yo, por ejemplo, estoy con el tema del tren, etcétera, ¿no? Ahora me he creado otra ilusión más, que es, junto con un chico de allí dentro y tal, ir a hacer entrevistas a gente ferroviaria, mayor, gente mayor que conserva la memoria del tren de aquella época. Claro, la gente de hoy en día, incluyendo los políticos, incluyendo muchos de los que dirigen el Cotarro, desconoce aquello. De lo desconoce porque aquello lo vivió una gente determinada. Claro, estamos en la misma situación con el tema de Jesús de Nazaret. Todo el mundo desconoce la vida de Jesús, pero es que como no lo tratan como tal, como un ser humano, pues desconocen. Y es que está claro que Jesús era un tipo, una persona tan normal, que su vida hasta el final no trasciende. Es prehistoria. Digamos, tenemos por prehistoria todo lo que no hay nada escrito. Si pudiéramos buscar en arqueología, a lo mejor encontraríamos algo, pero que íbamos a encontrar, incluso con los huesos, si tuvo una enfermedad o no. Pero es prehistoria porque no hay nada escrito. Entonces la historia empieza cuando está escrito. Pero está escrito a partir de 60 años después y ya con intereses. Entonces, ahí está, que era tan normal, lo que sí, que tenía las cosas tan claras, que podía ser un tipo, pues lo que dice el mensaje, muy divertido y muy alegre. Porque tan divertido y tan alegre que no tendría apego, no ya a la carpintería o al serrín, es que no tendría apego ni siquiera a la vida. en el sentido de pero no de sacrificio, no. Ojo, no, sino que dice, ah, me vais a matar, bueno, pues me matáis, y terminamos cuanto antes. Yo lo veo así. Es que un tío, una persona que llora junto a otras personas que lloran, o uno que ríe junto a otras personas que ríen, o uno que sufre junto a otras personas que sufren, pasa desapercibido. Quizás no pasa desapercibido un individuo que cuando hay sufrimiento no sufre, ríe y se ríen de los demás, cuando los demás pasan hambre y miseria, él vive la opulencia, quizás ese no pasa desapercibido. Y quizás ese es el que más se ve reflejado en la historia. Y del cual se puede describir muy bien lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer. Un individuo que pasa desapercibido entre los suyos. De hecho, pienso, y siempre lo he pensado, que demasiado hay escrito de Jesús de Nazaret. Demasiado hay. De bueno y malo. Sí, que no sé de dónde se lo han sacado. Por eso, porque claro, lees y te das cuenta cuando lees lo que tendría que decir y no dice. Lo que tendría que decir allí y no lo dice. Y cosas que no tendría que decir están allí. O sea, es con el personaje de Jesús creo que ha metido la pata, pero al tiempo sí. Claro, todo repercute. Luego todo sale, ¿no? De todas formas, yo lo que creo, poniéndolo un poco en contraposición a esta idea de Jesús que ríe, que se alegre, que se divierte. Claro, si miras la parte de la organización religiosa, pues claro, si ya te vienen y te dicen que tú eres fruto del pecado y que te tienes que arrepentir, pues claro, ahí es difícil que uno se pueda divertir, pueda estar contento de algo, ¿no? Claro, si te dicen que por otro lado tú eres parte de Dios, que formas parte del universo, pues eso te daría otra concepción, ¿no? Y aparte, lo que es la historia de la religión es precisamente machacar continuamente ese sentimiento del pecado. Es decir, que uno ha venido aquí a sufrir, ahí está la historia de los mártires, los santos mirando el cielo extasiados. La misma idea, a que nunca habéis visto a nadie reír en una iglesia, es algo que se sale completamente de la vale. Y luego la misma imagen de los sacerdotes, vestidos de oscuro. La sumisión de la gente a los mismos sacerdotes. El no rebelarse contra la autoridad. Es decir, porque precisamente la risa, la diversión y tal, es un sistema de sublevarse. Y lo que no les interesa para nadie, porque si un cura, el papa o quien sea, se pone a predicar y se ponen a reírse de él, pues difícilmente va a tener credibilidad. Credibilidad cuando se tiene poder, porque si uno no tiene poder, le importa un pimiento que se rían o no se rían, porque a fin de cuentas, como no tiene nada a ganar y nada a perder, pero una institución que es tan poderosa como los estados y tal, pues no le interesa que se rían de ella. Lo que dice Tony es muy interesante, porque efectivamente el gran poder del cielo en la tierra es las iglesias y los papados y tal. Nunca ningún papa ha tenido la brillante idea, los monarcas sí que lo tenían y además eran muy queridos, muy respetados y muy necesarios, de tener un bufón. Y un bufón es una idea errónea que tenemos, que hiciera allí chistes y malabares. No. Un bufón era el único que se permitía el lujo de criticar las cosas. Y como las criticaba medio en chiste, medio en broma, pero los reyes, los monarcas, sí que tenían que escucharle, porque muchas cosas se tenían que rectificar, precisamente porque el bufón, no había prensa, no había oposición, el bufón era el único que se permitía el lujo de decir cuatro verdades. Porque sobrevivía. Pero la iglesia nunca ha tenido un bufón. O sea, lo que dice Tony, que encima la imagen está de tristeza y tal, pero encima de tan cerrados que nunca se han permitido el lujo de tener un bufón. Pero es que entre haciendo milagro y tal y que es que yo lo que decía Tony, por lo menos coincido con él, porque es un poco la conversación de lo que yo estaba diciendo al principio, ¿no? Que es lo que tú has aprendido de pequeño dentro de la iglesia en parte, ¿no? y luego lo que uno puede quedar que se cuela a lo largo, yo te lo digo por mí, porque no puedo tener las ideas más o menos claras, pero hay mucha gente que está dentro de la iglesia y quizás tenga un temor dentro de, y siga ahí por temor y por miedo y por la imagen de ese Jesús que le han predicado que no es nada amigo, sino más bien enemigo. Además, el Nuevo Testamento precisamente no destaca a un Jesús que sea, si tiene palabras de benevolencia, pero realmente, como estábamos diciendo, no exalta ni la risa, ni es más, llama la atención más de una vez. Tanto llama a los apóstoles como a tal, como a cual, no lo ves como alguien que sea dicharachero. Como el mensaje que ha leído Cayetano ahora, que es un Jesús ahí que se pone a bailar, o que se pone a comer, o que se pone a tal, no te lo presentas así tampoco. Tienes que mirar ahí letra por letra, versículo por versículo, tal vez para sacar ahí la figura de un Jesús, tal. Luego, lo que tú has dicho, no todo el mundo lo ve así. No todo el mundo. Hay personas lo puede ver como tú dices que lo ves, pero no todo el mundo. Yo quiero decir que... Yo no lo he dicho que no lo vea todo el mundo. Yo lo que he dicho es que no entiendo que pueda haber gente que piense eso. No lo entiendo. Es que yo sí que lo entiendo. Pero admito que haya gente, es que no faltaría nada. Pero que ha dicho que todo el mundo tiene la idea. Si no lo dice por Sicilia o por todo. Da igual, pero vengo a decirte que es que claro, cuando nosotros hemos conocido el ejemplo de Cayetano, está bien, siendo testigos del ejemplo de Cayetano, podemos tener una idea de lo que dice Cayetano. Pero cuando no hemos sido testigos de la vida de Jesús, sino simplemente hemos sido perceptores de la idea de Jesús por parte de otros que nos lo han transmitido, hasta que lo hemos conocido a él, pues más o menos, pues no sé, yo me alegro de que Miguel con su nueva haya pasado desde pequeño de relación al catolicismo, y yo me alegro por él. Yo he vivido otra serie de secuelas que no me hubiera gustado vivirlas, lo digo claramente. Yo lo digo claramente, no he podido liberarme en el momento en que me podía haber liberado. Y eso, pues oye, bendito sea que se ha podido liberar. Es un mérito para ellos, para mí no, para mí va a ser una losa. Pero vengo a decirte que después, cuando se le cae el talón, es quitarte esa losa de encima también. Para mí, personalmente, pero vengo a decirte que yo pienso en las personas que aún están dentro y que sufren, que los hay, que sufren con miedo, y no lo ven de otra manera, por desgracia, porque no se lo han dicho tampoco. Ya me dirás, si siguen una jerarquía y están bajo las órdenes y bajo la ley y bajo la sombra de lo que está diciendo Tony. ¿Pero tú crees que es haciendo referencia a Jesús de Nazaret o estás confundiendo el hecho de los personajes de los sacerdotes? Pero escucha, la gente conoce a Jesús de Nazaret. Yo no sé qué es lo que teme la gente. No creo que teman a Jesús. No la sé. Gente conoce a Jesús de Nazaret a través de lo que se le predica. No se acerca libremente, como tú te puedes acercar libremente. De acuerdo, lo consideran hacer un ser un poco tal, pero que desde luego un temor. Si tú, no, mira, yo aquí, no lo veo. Aquí venimos, en un momento determinado le preguntamos a Cayetano sobre algo, sobre Jesús y tal, porque no tienes una concepción directa de lo que, cómo era Jesús. Te preguntas y te hablas de una manera normal sobre ese Jesús, te lo pone a tu altura. Pero la mayoría de personas, que tengan, ¿qué te diría yo?, que estén un poco determinadas por lo que es la figura espiritual para ellos, del sacerdote, del jerarca, van a preguntarle a la figura. No, dicen, oye, pues me libero de la religión, me libero de los curas y tal, y voy a buscar a Jesús por mi cuenta. Hay gente, pero no hay mucha gente aún, ¿eh? Esto lo ves en los foros. En los foros te das cuenta de la imagen que se tiene de Jesús por medio de la religión que tiene cada uno. Pero no porque lo busquen directamente a ese Jesús que tú puedes acceder a él por medio de tu pensamiento, de tu libertad, de tu ser. A un Jesús que puedes bajarlo del pedestal y decirle, oye, pues vamos a tomar una copa por ahí, en el sentido normal. Pero mira, desde la época de Jesús, en cuanto se decía que él mismo decía, no hagáis como estos, que dicen y no hacen. Desde aquella época, que han pasado 2000 años, esa frase se ha repetido, esa frase se conoce y está en la boca del pueblo. Mira este, predica lo que no cree. ¿Cuándo la has hecho tuya tú esa frase? No, yo no la he hecho mía. ¿Cuándo la has hecho tuya en ti mismo? Pero Casto, no es algo que yo lo diga, sino que es algo que está innato en el conocimiento popular. Mira que ellos hacen, dicen y no hacen. Joder, pero no lo digo yo, Casto. ¿Cómo está innato? Es que no lo digo yo porque... Está si no se, hace 2000 pero, años. Si no se tiene en cuenta lo que hay en el pueblo, lo que hay, lo que el pueblo conoce, claro que es fácil después decir, se ve a un Jesús de Nazaret inquisidor. Es fácil decirlo. Tienes que ver, joder, la bondad de las personas, la gente, a pesar de que sea muy religiosa, tú lo ves, que el concepto de Jesús de Nazaret es el concepto de bondad, de un ser bondadoso, aunque sea religioso, pero jamás un concepto de inquisidor. Yo eso jamás lo he visto, Castro. Yo no sé dónde vas a mirar tú a personajes o a personas que estén tan atemorizadas de Jesús de Nazaret. No lo sé, ¿dónde lo veo? Pero José, hay que reconocer que la Iglesia sí te promociona el premio y el castigo a través del sufrimiento. En el momento que Jesús, en la cruz, le hacen decir, porque es que no me vengan que esto no es normal, en la cruz, con el sufrimiento y lo que aquello representaba, es decir, ah, padre, padre, ¿cómo me glorificas? Ni con porritos, se puede decir. Pero, ¿qué pasa? Que de esta enseñanza la Iglesia saca el beneficio. ¿Por qué? Porque los que intentan o intentamos ir un poco bien, lo deberemos hacer por abnegación, pero no por comprensión, no por corazón, sino por razón, por abnegación, que quiere decir por ley. Normalmente ley divina. Y ahí es donde se basan las religiones. Ya va bien si vas bien. Mejor que vayas bien que vayas mal. Pero si vas bien por la negación, por ley divina, es que tampoco has entendido nada de la película. Y yo creo que el mensaje, este mensaje, parece superfluo, pero es muy importante porque se le puede sacar mucha culpa. ¿De qué negación tenía Jesús? Hasta con Dios. Le decía padre por decirle algo. Pero decía, como este y yo somos una cosa, pues sí. Esto es también, esto es ya tener una categoría y una comprensión que no hay abnegación, no hay ley, porque no hay castigo. Entonces, la felicidad, así como los esclavos tienen 99,99% de posibilidades de no ser feliz porque la esclavitud es muy mala para la felicidad. Entonces yo creo que él ya podía ser totalmente feliz, optimista y alegre, porque no se sentía esclavizado a ninguna ley. Esto es lo que digo. Que a lo mejor esto es lo que tendríamos mandado, ya no como cristianos o como personas, sino simplemente como humano. Es que el Jesús que estaba diciendo él, el Jesús que yo conozco aquí, ese Jesús, por supuesto yo lo he aprendido de aquí, pero yo me estoy poniendo en el plan de una persona que no haya conocido esto y que tenga la idea de un Jesús religioso, que ahora está mucho más abierto que antes. Pero el que no fuere bautizado se condenará, y el que fuere bautizado se salvará, que le hacen decir a Jesús. O sea, ojo, es que eso, queda aquí. O sea, yo, por supuesto, no tengo esa idea actual de Jesús, pero tú dile a muchos católicos convencidos que aquello no lo dijo Jesús. Y que si no están bautizados dentro de la católica, apostólica y romana, que es la verdadera porque aún no tienen algunos, y no, pero muchos hijos, se compréndelo. Pero claro, esto, junto a eso estaba, deja que los niños se acerquen a mí. Bien, pero o sea, quiero decirte, no es tan extremo como lo estás. El libre pensamiento que es que lo pintas de una cosa tan extrema. No es extrema, José. Yo te estoy diciendo que yo, el libre pensamiento de ese Jesús, lo he aprendido aquí. Y he tenido la suerte de conocerlo a él. Porque yo tenía muchas reflexiones cuando vine aquí. Tenía la idea de un Jesús que no era tan libertador como el que tú me estás diciendo, que todo el mundo, por supuesto, que eso está escrito en la Biblia, pero el acceso, que aunque está a todo el mundo, no se lo entiendes, pero es que yo leía que yo no lo veía hasta que no me lo dijeron y me puse a andar con mi hijo. Ya lo dirigía un profesor, ya lo dirigía un sacerdote. Es lo que te quiero decir. Ahora, yo me costó lo mismo, visible, persona normal. Que es como te lo describen aquí ahora. Y eso hay que reconocer que mucha gente aún no lo ve así. Y bendito sea el que lo ve fuera de aquí también. José, tu libro es un reflejo de ese Jesús también. Pero hay que reconocer que bien, por supuesto. Pero muchas personas no lo ven así tampoco aún. que lo vean de una manera como esta. ¿Qué más quisiera yo? Bueno, yo hasta el momento, yo lo que había antes de conocer a Caetano, antes de tal, lo que se me había inculcado a mí, un poco el ejemplo de con lo que se te ha inculcado a ti y a miles o millones de personas, es ese Jesús bonachón, inocentón y controlado por la religión. Quizás a lo mejor lo que conocí aquí es ese Jesús revolucionario, humano, etcétera, etcétera, que no me ha predicado la religión, pero lo que yo no he visto jamás ha sido un Jesús inquisidor. Nunca lo he visto. Fuera de aquí, antes de conocer a Cayetano, jamás se me había presentado un Jesús inquisidor. Jamás. Yo no sé. Pero la palabra condenación la tiene en su boca, Jesús, ¿eh? Sí, pero también está la palabra dejar que los pobres, que los niños hacen para mí, el que lo de la riqueza y tal. Es que se conoce todo. O sea, está la palabra con el trigo y la cizaña en su boca, puesta en su boca. Pero, de la misma manera que hay una cosa y la otra, y está en plena contradicción. Pero depende de quién lo recibe, José, y quién te lo dice. Si te dice que te vas a condenar en un momento determinado, yo no quiero decir que puñetas que Jesús lo haya dicho, pero le han hecho decir que lo decía. Entonces, a mí me ha transmitido aquello, cuando en un momento determinado mi mente estaba desarrollándose, y me... ¿Qué tengo que hacer yo respecto a eso? Pues refugiarme y guardarme. Normal también. Ahora que después de presentar otra forma de ver a Jesús, pues tanto bendita sea, porque es que te quitas un peso de encima tremendo, pero que la iglesia te la ha presentado como un bonachón, pues aquí te la ha presentado como un bonacho. Anda, hombre. Cuando te la ha interesado, te la ha presentado como un bueno. ¿Eh? Pero cuando le ha interesado, podemos que te la ha presentado con el látigo en la mano pegándole a los mercaderes, pero no solo a los mercaderes. A tu conciencia cuando le ha interesado a la iglesia, y eso ha sido, una larga época de su historia, simplemente no se lo ha presentado, porque lo que se predicaba en las iglesias era de todo menos la vida de Jesús de Nazaret. Ya ni tan siquiera ni te lo han presentado. De hecho, cuántas veces hemos hablado que hasta la propia Biblia estaba escondida del pueblo, que los curas hablaban o leían la misa en latín. O sea que también hay que, no sé, lo que se ha presentado a la gente ha sido una organización, una forma religiosa de entender las cosas. Y un Jesús, pero Jesús de Nazaret intentar esconderlo el máximo posible. Eso es lo que ha intentado hacer, esconderlo el máximo posible. Su vida, sus enseñanzas y todo lo que sea. De hecho, nadie lo conoce, nadie. Pero no sé. Y ya nos estamos poniendo serios. Hace años, y esto a veces también ya lo he dicho, aquella vez que estaba hablando con un sacerdote católico, y aquel hombre estaba así, porque Cayetano, Jesús de Nazaret, porque Jesucristo, porque tal. Cuando yo, gritando, exclamé, no pongas esta cara de funeral, habla de forma normal, grita, se quedó. Y después empezó a hablar de forma normal. Un día, Literas, el patrón de los yeseros, y vete al convento tal, y estarás allí un día o dos, y bien, y casi siempre estaba en el taller. Un convento de monjas, y un poco por aquí, un poco por allá, y circulando por dentro del convento, tuve necesidad de pasar por la cocina, porque ya sacos de yeso en la otra parte. ¡Caramba! ¡Qué olor más bueno! Y había dos o tres monjas haciendo la comida. Y una dice, ¡Giseine, Giseine! ¡Seu, siéntate! Seu. Pero Jesús dice, no, no, es igual, Seu, Seu. Un momento. Coge un plato, un cucharón de aquello, pum, un poco de guisado, como de frito. Y... ¡Bueno! Era poca cosa, pero yo me habría comido el plato. Pero es que ustedes, hermanas, claro, hermanas, decíamos, es que guisa muy bien, esto es buenísimo, ay. Y aquellas mujeres monjas, que eran más o menos jóvenes, 30, 40 años, pero reían, pero contentísimas. Caramba. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuándo he podido vivir estos momentos así? Porque hay muchos en mi vida. ¿Cómo? Ayer cambia la forma de hablar. Están monjas alegrísimas, alegres, alegres, todas contentas. Esta alegría que han experimentado ahora, ¿qué? ¿Y cuando rezan? ¿Qué pasa? ¿Se sentirán tan felices como ahora? Yo todo esto para mí, no decía nada a nadie. Pasa el tiempo y en esta casa vienen dos chicos enviados de la revista Interview. Sí, pero Interview, no, Cayetano, no te preocupes, será dicho el director una cosa seria y bien. Algunos que ya lo saben, ¿qué pasó? Estaba sentado ahí en el balcón, o podía ver con este, que entre unas cosas y otras, dije, por ejemplo, si estoy solo, pues miro un poco hacia arriba, claro que a veces pasa un avión, pero también, si estoy solo, claro, la oración, y si los enfermos, y si el mundo, y la oración mental. Pero a veces me fijo que por la acera de abajo pasa una mujer, un tiparro de mujer, y digo, maestro, un momento, espera, que tengo que mirar a aquella mujer. Aquellos dos chicos, los periodistas, se pusieron a reír, unas carcajadas, pero de pronto, ¡bum! Se callan y uno dice, nos ha sorprendido, este tiene razón. Y se quedaron tan serios, que, claro, esto no lo dicen los sacerdotes siempre, es un pecado y por todas partes ven pecado. Y aquellos dos chicos y el otro dice, que esto no lo dice nadie, ¿tú lo dices tú así de esa forma? Seguro que contarían esto al director o a sus familias, ha pasado esto. Y es que tiene razón este hombre, ¿por qué no? Hace un rato, dos horas, esta mandada en allí. Pepe le ha dado un chisme de estos, sumosos, y se lo ha comido ella sola con la cuchara. Y yo oía que Pepe decía, ahora, esto va bien, ay, tal, y se lo ha comido ella sola con la cuchara. Yo estaba sentado ahí. ¿No? Bueno, no. ¿Qué jugadas haces, maestro? ¿Ahora qué? Tengo que darte las gracias. Es que te doy las gracias, cara. ¿Qué jugadas? Y me he podido, como siempre, claro, estos pasos, emocionarme un poco para adentro. ¿No? son estos detalles que he vivido muchos a través de mi vida. El cielo, señor, maestro, gracias por el cielo. Si quieres que venga, vengo. Si no, pues recordando las palabras de mi abuela. Va bien todo, pues gracias a Dios. No va bien, gracias a Dios. No me das el cielo, gracias, señor. Me envías a un fuego eterno, una muerte eterna, y estas cosas que han creado estos tipos. Bien, gracias, señor. ¿Qué pasa, chico? Y yo decía a los yeseros, no sabes hacer esto bien hecho, de estas figuras, de estos bornizas, chico. ¿Por qué no lo haces bien hecho? Grites. ¿Y cómo me van a oír los yeseros si no grito? Este es el patrón, es la explotación. No, deja eso. Eres un buen yesero. Trabaja como un buen yesero. Eres un ser humano. Pórtate como ser humano. Y si Jesús era un ser humano, no hay que seguir a Jesús, hay que seguir la idea, el mensaje. Si leemos a nadie, llaméis maestro, que uno es el maestro, Cristo. ¿Dónde están dos o tres congregados? Allí estoy yo. ¿Quién está? Jesús el carpintero, no, el Cristo, sí, el Espíritu. Y me gusta la figura de Jesús, la admiro, hasta donde se puede admirar a un ser humano. Aprendo mucho de él, aprender de mí. Él trabajaba para comer, no cobraba para predicar, no trató de hacerse rico. Aprender de mí, sí, tiene razón. Pero el Cristo, el Espíritu, las ideas propias, el Dios este que me ha creado, esto es lo importante. Llámame tú y dime cada momento de mi vida lo que debo decir y hacer en esta vida. Y te lo dice de una forma tan sencilla, sí, consistes con alegría y al mismo tiempo. Momento, pues, claro. Pero y esta gente que pasa hambre, y este avión que se ha caído, que ahora tantos muertos en las carreteras de España, esta semana pasada, y estos enfermos por allá, maestro, pero ¿qué puedo hacer? No sé, la oración. Te pido que haya más salud para esa gente, más comprensión. Pero al mismo tiempo me doy cuenta de que estoy en la tierra, en el mundo. Esta mañana salgo del lavabo, del váter. La Lucía estaba por aquí. ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor más bueno! Ya la tentación. Un poco de sopa, un poco de col, pero después una gambita trocitos con un poco de mayonesa, manjar de dioses. Para mí, manjar de dioses. Y me he sentido el hombre más rico de la tierra. Y a veces he dicho, todo el oro que hay en el mundo, si lo pone en esta calle, todo esto es tuyo, Cayetano, si cambias de pensar. No, puede llevaros todo este oro, porque yo tengo la riqueza más grande. Que me he dado cuenta que soy humano y no soy un animal. Con perdón de los animales. ¿Qué pasa? Hay momentos que, claro, me emociono y a veces hasta las lágrimas. Pero al mismo tiempo está presente, existe. La idea sana, sencilla de la vida. Habrán dado la noticia estos días. Un piloto de aviación y un abogado han sido detenidos, eran los que capitaneaban una gran red de drogados, de drogadictos, de droga, con un avión particular de ellos. Tú eres un piloto, tú tienes una carrera, y he trabajado de yesero, y aquel trabaja de esto y de lo otro. Hemos trabajado, otros trabajan. La cosa está clara. Apartar de la mente el egoísmo, la ambición, la maldad, la rabia. Apartas todo esto y vas alimentando la idea de justicia, de paz interior que sale al exterior. De bondad. ¿Por qué todo esto? ¿Porque me den al cielo? No. Porque me doy cuenta que Dios nos ha creado a todos como seres humanos. Y tenemos que ser o vivir como seres humanos. Y si antes éramos un mono en el árbol, o un pez en el mar, o un microbio, bien, alabado sea Dios. Pero ahora ya soy ser humano, y tengo que portarme como ser humano. Y cuando me doy cuenta, y me he dado cuenta en toda mi vida de todo esto, he dicho, entonces estos mandamases religiosos, de todas las religiones, no los necesito. Y comprendo muy bien la lección de nuestro abuelo que nos decía, y éramos niños, procura estar bien con Dios, que a los sacerdotes de todas las religiones, de todas, los mandas a casa de una puta. Y nuestra madre decía, no digáis esto al niño, vienen, los mandas a hacer puñetas. Cuando mandas a hacer puñetas, a pasear, a todos los que se presentan como intermediarios entre el que nos ha creado, que llamamos Dios, y nosotros, a estos les dices, largo, no te necesito. Por la sencilla razón de que yo entiendo más a Dios que tú. Estos son todos. Entiendo más a Dios que tú. Porque Dios para mí no es una cosa para hacer negocios, para engañar a la gente, para crear dogmas, creencias, ritos, para hacer teatro religioso. No. Para vivir la vida sin ensuciarla. Sí. Esto sí. Y esto es todo. Ahora ya os arreglaré. Que hable Magdalena. Magdalena. No ets? Eh? Què dius? Que no, que no hi ha. Eh? Què dius? Que no hi ha. Eh? Que se n'ha anat. Que no hi ha anat. I és qualque cosa d'aquest tipus que no saben on se troben. Jo les ho. Bueno, jo crec que se deuen donar compte que estan a l'esquart pis de Ramon Montaner. ayer, sí, ¿no? Caetano, ayer fue algo que me sorprendió. Ocurrió una cosa que me sorprendió un montón. Y más que ahora que lo pienso, digo, hostias. Y más ahora que tú has dicho lo del trabajo bien hecho, etcétera, etcétera, aún más veo que es más sorprendente. Resulta de que ayer inauguraron el Café Sestesió. ¿Café Sestesió? Sí, ¿dónde? En la estación de tren. ¿Eh? Han inaugurado. ¿Dónde? En la estación de tren. Allí en la Plaza España. Sí. Y fui a la inauguración, bueno, con Marga y tal, un poco por casualidad. Bueno, estaba tomando un sastre allí y tal. Este hombre ha montado un trenecito que da vueltas al tren y adentro del local, en fin. La cuestión es que fuimos allí y era a las 9 era la hora de la inauguración. Y yo a mí me metí por ahí, por el medio, como director de la revista Fuego Correo y yo qué sé, historia. Metí las narices allí. Me cogió el tío, el de departamento de restauración y que dirigía el Cotarro. ¡Ah, tal! Fugó Correo, los amigos Cotarillo, Puche y tal. Pues parecía yo el... Bien. Resulta de que aquello había que inaugurarlo. Y resulta de que quien había restaurado todo aquello y quien había hecho toda la obra y, en fin, el bar y tal, es de la cadena de Oliver. La cadena de las tiendas Oliver, el viejo. Y el viejo dijo dos palabras, ¿no? Le dieron el micrófono y dijo dos palabras. Que agradecía no sé qué y tal, que se hiciera esto porque estaba muy contento de haber hecho nuevos puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y que no era hombre de muchas palabras y que estaba muy contento de haber hecho aquello y punto, ¿no? Pero resulta que después le seguía el cura. Y yo digo, ¿qué putas? Digo, parece que no ha pasado la historia. Digo, vuelve otra vez de esa época en donde... Digo, bueno, allí donde hay inauguración está el cura bendiciendo, ¿no? Y tenía que bendecir aquello. Y yo, pues nada, yo estaba con la cámara así, saqué a los líderes, saqué una foto para la revista, pero al cura no saqué nada. Yo estaba así, escuchando, a ver qué va a decir este tío ahora para salir del paso. A ver si vamos a escuchar una animalada. Y empieza... Ahí es donde me sorprendí. Empieza. Bueno, vosotros pensaréis, ¿qué tiene que ver Dios en la inauguración de Sestesió, del Café de Sestesió? Dice, ¿qué tiene que ver Dios en todo esto? Y yo le digo, no tiene nada que ver. Pero, sí que tiene que ver en las cosas bien hechas. Porque Dios hace acto de presencia en todas las cosas bien hechas. Dice, y tan honrado y tanto valor tiene el trabajo de un trabajador que hace las cosas bien hechas como de aquel empresario político, etcétera, que tal y que... Para Dios todo es lo mismo. Y digo, coño... Que vaya entrada como si fuera el ruedo de los Sanfermines, tío. Estaba escuchando las palabras. Sí, y resulta de que, claro, ¿quién había allí? Pues la clase adinerada, porque era el de lujo aquello, y habían hecho las invitaciones para políticos, empresarios, etcétera, etcétera. La gran mayoría de personas que había allí eran gente de dinero. Y claro, y aquel tío entra con la banderilla aquella. ¿Y qué quiere? Y vosotros os preguntaréis, ¿qué tiene que ver Dios con todo esto? Yo, joder. Pero esto tiene un mensaje, ¿eh? Claro. Cuidado, que esta gente es peligrosa. Sí. Tú has dicho San Fermín, más peligroso un cura que un toro de Pamplona, ¿eh? Porque, ¿qué tiene que ver Dios? Pues con las cosas bien hechas. ¿Qué quiere decir? Que Oliver, que es un gran empresario, ha hecho las cosas bien hechas. Que todo lo que habían puesto dinero en el negocio son cosas bien hechas. Y que allí no había a lo mejor un mecanista o un maquinista del tren, cosas bien hechas. ¿Eh? Allí había la florinata de gente de dinero inaugurando un negocio de las cosas bien hechas que Dios las bendice. Y yo le hubiera dicho, ¿y las siamesas estas que han salido tanto por la tele? ¿Qué habrá hecho Dios con esto? Se durmió. Au. A ver, ¿qué ha hecho Dios con las siamesas? Ahí, ahí. Ya teníamos el cura que se hubiera quedado sin croqueta. Ahí. Porque las inauguraciones es la base de tomar una copita y una croqueta. Y el cura ya se le hubiera quedado. La base de dinero. ¿Qué pasa con Dios y las siamesas, por ejemplo? Bueno, con esto, lo que ha dicho, lo que decíais ahora, en cierta manera, Dios está ahí. Dios está ahí, claro. Él, sin decir, habiendo dicho lo contrario, dice que Dios está ahí. Dios está ahí. De esta manera es, niegas aquello, pero lo afirmas. No, es que negando la mayor, siempre salen beneficiados con tus ideas. Por ejemplo, cuando inaugure lo de Barcelona en la catedral, el arte bien hecho es inspiración divina, esto es Dios. Ayer, yo me tapé una pregunta. Ya yo de este mundo han fallecido las personas. Nos han dado como un mensaje de unión, de valor, de sufrimiento. Y lo aguantaban, ¿quién se va? Alegría. Más o menos, claro, tienen el trabajo. ¿Cuál es que yo he visto? Nos han dado un mensaje de sufrimiento y de unión y de conciencia. Sí, pero no hablan de las mujeres que apedrean y se las cargan, ¿verdad? No, esto. Esto. Que ha tenido que aguantar durante 30 o 40 años, ¿vale? Un sufrimiento, una alegría, que no han aguantado, mira cuánto. Pero todo también se tiene que decir. Pero no con la gente pobre no dura ese tiempo. Y a la India mucho menos. O sea que la gente pobre, y más si sabe con una malformación o algún tipo de historia de esto, no dura ni dos días. Pero su padre era médico. Claro, ella tenía carrera de abogado y estudiaba. O sea, está claro que detrás hay un mensaje, es un mensaje humano, lógico, un mensaje humano interior, pero de luego hay un mensaje social. Claro. Que si tienes dinero, sobrevives. Claro. A veces. Está claro que ahora su padre, el médico, y toda la gente con dinero de la India o de cualquier otra parte de él, habrán pensado, caray, no por tener dinero nos libramos de ciertas cosas. Bueno, pero esto era un castigo. Esto era, si el pecado existe, esto era. ¿Qué tenían que hacer? No podían seguir así. No podían seguir así. Si, claro. Piensa que se muere una. ¿Qué pasa? Tiene que matar la otra. Porque la otra no se hubiera muerto, tan como tenían antes. Entonces, no podía seguir así. Y ahí es donde a este cura que inaugura Biblia, edificar vuestra casa sobre tierra. Piedras, sino en fango y tal. Al tener buenos ladrillos, ya nadie buscaría edificar ni vaticanos, ni edificios, ni tonterías. Ya cada uno en una plantita baja y al lado del melocotonero este que decías, en el huerto. Y entonces, ¿y empezaríamos de ahí? Es un poco lo que comentabas tú al principio, ¿no? Todos los que se presentan como salvadores de los demás, como los anarquistas o como tantos otros, es decir, todo ser humano está compuesto de cosas positivas y negativas. Solamente tienes que darle leña al fuego para que el sentimiento de odio, a lo mejor de rencor o de avaricia o de egoísmo, pues surta. Lo que está pasando en el PSOE es que parece que aquellas personas son muy malas y todo el resto parece que están tocados de las manos de Dios. Es como los jueces, o los abogados, o los ministros, parece que tienen una aura de santidad, ¿no? Es decir, que parece que nadie les puede afectar, porque cuando habla Bush o cuando habla Nal, si ellos, por ejemplo, dicen, como yo creo que hay armas de destrucción masiva, ya todo el mundo lo tiene que creer. No importa que presenten pruebas ni nada. Como ellos lo creen, es como antiguamente hacía la religión, pues funcionan exactamente igual. Sí, pero la regla de tres es siempre, ¿y tú qué ganas? O sea, Bush decía que había esto y tal, pero es decir, a ver, ¿y tú qué ganas? Mira, ya está ganando. Aunque se lleve una media de un muerto o dos diarios, que hay más muertos ahora que cuando había los bombardeos, se los llevan en ataúdes a los Estados Unidos, pero él ya tiene las conexiones del petróleo hechas y tal.